Radio Brique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva cita con la actualidad local de hoy, miércoles 2 de agosto de 2023. La presidenta de Diputación, Almudena Martínez, ha visitado nuestro municipio en la jornada de hoy miércoles dentro del marco de encuentros institucionales que desde la Diputación de Cádiz se está manteniendo con los distintos municipios de la provincia gaditana. Tras firmar en el libro de honor, ha mantenido una reunión con el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, que le ha trasladado los proyectos y actuaciones más destacados que se van a llevar a cabo en nuestra localidad, en los que ha mostrado su total apoyo y colaboración desde Diputación, destacando el potencial económico-social en la Sierra de Cádiz, tanto en el ámbito industrial como turístico, y las posibilidades que presenta el casco histórico de nuestra localidad. Por su parte, el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, ha agradecido su visita, valorando la importancia de esta entidad en la gestión y desarrollo de la industria marroquinera y del sector turístico, además del interés mostrado por la presidenta, tanto en estos como en otros puntos. Posteriormente, la presidenta de Diputación ha visitado las instalaciones del Museo de la Piel en el Convento de Capuchinos. Bueno, pues muy buenos días. Hoy vengo por primera vez a Ubrique como presidenta de la Diputación de Cádiz, cosa que me encanta, es un honor. Me ha recibido aquí el alcalde Mario Casillas y el equipo de gobierno, y hemos tenido una reunión en la que me ha estado explicando los proyectos y los planes para Ubrique. Y bueno, yo me he aprovechado para ponernos en disposición, a su disposición total de Ubrique, para colaborar y para ayudar en todo lo que se pueda en estos proyectos, porque Ubrique es una potencia económica y social para la provincia de Cádiz, para la sierra, tan importante para nosotros, y por tanto vamos pues a aunar todos los esfuerzos, a aunar todo nuestro trabajo entre instituciones y con todos los agentes sociales y económicos para hacer que se potencie este gran valor que tiene la provincia de Cádiz. Así que, Mario, ponernos a tu total disposición, como te digo, que nos vas a tener para todo lo que quieras y para sacar todos los proyectos adelante que ya tienes en mente. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a Almudena Martínez pues que esté aquí hoy. Para nosotros es importante que la presidenta de Diputación esté aquí hoy. Hay que tener en cuenta que nosotros, la sierra, pues necesitamos mucho de lo que es la Diputación, y desde el minuto uno pues me ha transmitido esa confianza, me ha transmitido esa lealtad hacia la sierra, hacia Ubrique, y sobre todo pues esa ilusión de querer ayudarnos. Tengo que decir que Almudena, pues desde que yo decidí dar el paso, pues ha sido alguien muy cercana a mí. Tengo que decir que me ha dado mucha suerte, y creo que hoy el que esté aquí va a hacer que a Ubrique también le traiga esa suerte y le traiga sobre todo esa cercanía y ese cariño que desde el minuto uno ha demostrado. Hemos estado hablando, como nos ha comentado antes, de todos los proyectos que tenemos en esta legislatura, y sobre todo lo importante es que me dé esa confianza, me dé ese apoyo y sobre todo esa garantía a la hora de poder realizar la mayoría de los puntos que hemos puesto en lo alto de la mesa, y sobre todo de tratar los puntos que queremos hacer. Es importante, ya sabemos que somos el pueblo de la piel, nuestro motor es la piel. Ella, como sabemos, es de Jerez y por referencia nos conoce bastante. Sabe que Ubrique es un pueblo de la sierra, sabe que Ubrique, nuestro motor es la piel, como estoy comentando, y sabe que debemos de volcarnos en ello y debemos de volcarnos a la hora de trabajar junto a nuestro marroquinero y a nuestros empresarios. También ella me comenta, y es importante que salga de ella, aunque yo se lo he recalcado posteriormente, el turismo en Ubrique es un ámbito en el que tenemos que trabajar, en el que tenemos que seguir tratando, y le ha encantado este casco antiguo que tenemos, y me ha dicho que tenemos un tesoro en el que tenemos que seguir buscándonos y tenemos que seguir actuando y tenemos que seguir apostando por esa línea. Dicho esto, pues volver a agradecerte, Almudena, de que estés aquí. Esta es tu casa, como te dije el primer día que te conocí, y gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo y por tus palabras. Cambiamos de asunto. La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ofrece una línea de ayuda dirigida a los trabajadores por cuenta propia que estén acogidos a la tarifa plana estatal, requisito indispensable para solicitar este incentivo. La cuantía mínima para el apoyo del inicio de actividad de los nuevos autónomos de Andalucía será de 3.800 euros y la máxima de hasta 5.500 euros. Este incentivo tiene carácter retroactivo y englobarán a todos los emprendedores que se afiliaron al régimen especial de trabajadores autónomos desde el pasado 1 de enero y podrán solicitarse hasta el 30 de septiembre de 2024. Además, son compatibles con la denominada cuota cero, que bonifica las mensualidades a la Seguridad Social. La convocatoria contempla varios colectivos, priorizando a mujeres, jóvenes y a los emprendedores que inicien su actividad en pequeños municipios. Con una dotación de 525 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, la Junta de Andalucía pone en marcha ayudas directas para pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos que hayan visto especialmente afectados por el incremento de precios de la energía, con el objetivo de cubrir los costes adicionales provocados por la subida del precio de la luz y el gas, desde el 1 de febrero al 31 de diciembre del pasado 2021. Con pagos directos de entre 300 euros hasta 2 millones de euros en función del sobrecoste sufrido por la empresa o autónomo. El plazo está abierto hasta el 30 de septiembre y pueden solicitarla pymes y autónomos que hayan subido el incremento en la factura energética en su negocio durante el pasado 2022. Escuchamos las palabras de Javier Vidal, técnico del CADE URIC. Que regula dos tipos de ayuda. Regula por una parte la línea 2, que es la de la que vamos a comentar ahora y la que está abierta ahora, que es la de la ayuda directa, que como siempre la Junta de Andalucía siempre ha tenido una ayuda para los autónomos y a todos los que han venido hasta ahora, que le hemos ido dando de alta desde el CADE, pues le hemos dicho, pues mira, ahora mismo no hay ayuda, pero si salieran, descuida que te la vamos a solicitar. Bueno, pues ahora, desde el 1 de agosto de 2023 al 30 de septiembre de 2024, pues están abiertas estas ayudas. Esa es la línea 2. Y la línea 1, que regula la orden de 29 de junio de 2023, es la famosa cuota cero, que tanta gente nos ha preguntado, que lo han anunciado a bombo y platillo, pero que todavía no está convocada. Vale. Pero que evidentemente son compatibles. Es decir, toda la gente que se haya dado de alta a través del CADE, o bueno, y ahí sí después, pues por supuesto le vamos a tramitar las ayudas que le correspondan conforme vayan saliendo. Ahora ha salido la de la línea 2, que es la ayuda que vamos a comentar ahora un poco más en detalle, y cuando salga la de la línea 1, que es la cuota 0, cuando se abra la convocatoria, pues evidentemente se la tramitaremos. Y he dicho que se lo vamos a tramitar a todos los del usuario del CADE, pero vamos, que evidentemente estamos abiertos a cualquier otro usuario que, bueno, que se nos acople después, por supuesto, estamos abiertos para todos. Cuando se convoca, normalmente se convoca con carácter retroactivo. ¿Para qué? Pues para que toda la gente que se haya dado de alta desde el 1 de enero de 2023, vale, para acá, hasta el 31 de julio, eso, tiene ahora 2 meses para solicitarla. Es decir, tiene hasta el 30 de septiembre de 2023. Perfecto. Pero esta ayuda está abierta hasta el 30 de septiembre de 2024, del año que viene. Quiere decir que todos los autónomos que se den de alta a partir de ahora también tienen 2 meses desde que se den de alta, ajá, para solicitar esta ayuda. Es decir, que no se preocupen los oyentes, que si no se han dado de alta, que tengan pendientes, no se preocupen. Lo que pasa que es que ahora, siempre que se convoca una ayuda, siempre aparece con carácter retroactivo, pero que claro, hay una criaturita que no sabe que se dieron de alta hace tiempo y ahora no había ayuda en ese momento. Bueno, pues esta ayuda, esta orden, tiene carácter retroactivo para, perfecto, todos esos que se dieron de alta desde el 1 de enero de 2023. Claro. Tienen 2 meses para tramitar. Vale. ¿Qué pasa? Los que se den de alta a partir de ahora, pues igualmente, pues si se da de alta, imagínate, el 20 de diciembre de 2023, pues tendría 2 meses para solicitarla. Esta ayuda está abierta hasta el 30 de septiembre de 2024. O sea, y se ha destinado un montante importante para las distintas líneas, que tiene 4 líneas. Y por cada provincia, o sea, yo creo que va a haber para todos. Cambiamos de asunto. La Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Ubrique está realizando una limpieza general del cauce del río a su paso por el municipio. Tareas que se van a prolongar durante las próximas semanas, aprovechando el poco caudal del río en esta época estival. Cambiamos de asunto. En el ámbito deportivo, el ubriqueño Antonio Gómez ha conseguido la medalla de bronce VL2500 en el Campeonato de España de Paracanoe, celebrado en la localidad gallega de Verducio. Del mismo modo, el piragüista del Club Náutico Sevilla sumaba en las 5 pruebas en las que tomaba salida para lograr el Campeonato Nacional por equipos. Además, como novedad, el ubriqueño formó parte del K2 Inclusivo Mixto. Posteriormente se trasladó a Montemor, en Portugal, con la selección nacional, donde tras pasar las pertinentes pruebas médicas ha estado concentrado de cara a su participación en el Campeonato de Europa. Antonio Gómez participó en la prueba VL2200, finalizando octavo del continente. En el Campeonato de España que se celebró en Pontevedra, en Verducido, estuvimos desde el 19 de julio al 23 y nada, estuvo muy bien. Yo competí en 5 pruebas y de las cuales me saqué un bronce en VL2500 y puntué en el resto. Y lo que más destaco de las pruebas, que esta vez pues hice un K2 inclusivo mixto con una muchacha convencida que me llevó espectacularmente en el K2 y también puntuamos para el club. El bronce pues estuvo muy reñido porque la gente estaba ya en el Campeonato España y cuando hay el campeonato pues se presenta a todo el mundo y total que pude conseguir el bronce a 5 pruebas. En Pontevedra. No, este año pues he participado ya en tres campeonatos, 2 copas, bueno no, 4, 2 copas, campeonato de Sevilla donde fui campeón de España y este campeonato de Galicia, campeonato de España en Verducido. He participado en 4 campeonatos de España este año. Bueno, el campeonato de Europa se celebró en Portugal, Montemor, una pista internacional, que nos fuimos ese mismo domingo desde el 23 al 30 estuvimos en Portugal. El 23 pues nos desplazamos con el equipo nacional ya a Montemor y ya empezamos a ir a las pruebas médicas y los entrenamientos. Y fue todo estupendamente. Un equipo de personas, de trabajadores con nosotros, espectacular. Contábamos con 4 vehículos para el equipo paralímpico. Y desde aquí puedo darle las gracias a los técnicos, a Sonia Molane, a Selma Palacín, a Lorena Vigüesa, a Luis y a Luis Orille. Y también a los dos fisioterapeutas que van con nosotros, a Álvaro y Diego. Eso es darle las gracias porque son en este caso tus piernas, te ayudan para todo, para meterte en el agua, para salirte, para control, para todo. Estrenan contigo al lado, Montemor tiene una ventana a la pista que van con bicicleta por los laterales y te van dirigiendo, vamos haciendo el entrenamiento. Y muy bien, la salida pues de la competición estuvo muy tranquilo porque ya había estado entrenando toda la semana allí con los cepos y todo. Y el problema es que condiciona mucho las calles del viento. Y en ese caso, la calle 1 y 2 y 3, era muy poco viento, nada prácticamente. Y la calle a partir del 3, yo que estaba en la 8, pues una ventolera de 14 a 18 kilómetros por hora. Bien, se hizo la competición, vi mis rivales directos, que eran de Europa, y la gente pues anda mucho, son jóvenes. Y también destacar que prácticamente 5 de los atletas que me ganaron a mí, posiblemente vayan a la Olimpiada. Son gente con un nivel muy alto. Y también destaca el tercer puesto de mi amigo compañero Eugenio Rivero, el español. Bueno, la temporada pues empezará con un campeonato de Andalucía, para ir probándolo, y después pasaremos a normas de invierno de Sevilla, ya empezará las Copas de España y los campeonatos de España. Pues para la temporada que viene mi intención es volver a participar en un internacional, a ver si en este caso lo puedo hacer. Ya llevo 2, llevo el campeonato del mundo de maratón y llevo el campeonato de Europa de sprint olímpico. Y nada, pues participa en otra, y si no participa, puedo seguir divirtiéndote y luchando por mejorar, que es mi intención. Y ya, pues ya de camino, puedo darle las gracias al Club Náutico Sevilla, que lo ha hecho todo por mí, me lleva a todos lados, no me falta de nada. Y volveremos a seguir en el Club Náutico, que de hecho este año hemos sido subcampeones de España. Un gran logro por toda la gente que llevamos nosotros en el club. De esta manera ponemos el punto y final a los servicios informativos de esta jornada de hoy, miércoles, día 2 de agosto. Sin nada más de momento, le emplazamos a una nueva cita con la actualidad local. Que pasen una muy buena jornada. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva cita con la actualidad local de hoy, miércoles 2. En Pontevedra, España. De esta manera ponemos el punto y final a los servicios.